recorremos las distancias. Hasta que esta verte conocido, por quemar tierras extrañas. Yo puedo escalar las Andes solo, por ir a cantar tus lunares. Contigo celebro y ser frotado, las alegrías, mis manos, mis manos, mis manos. Qué locura, ya has nacido, y que volvemos las distancias. Que saberte conocido, por tomar tierras de extraños. Por escalar las Andes solo, por ir a cantar tus lunares. Contigo celebro y sufro todo, tus alegrías, mis manos. ¡Ahora usted! Ni siquiera pienso en mi carrera artística como... como una meta lejana, porque pues convivo con ella todos los días, ¿no? Rozamos las pieles todos los días. El sueño de mi vida, un campo, dos caballos, muchos libros, un matrimonio feliz y al menos dos hijos. Sabes vivir hasta mañana. que parezca, aparece una luz, pero no sé si es la luz de Shakira. No. Los gritos en cuanto aparece una luz. ¿Ven ustedes la cantidad de flashes, la cantidad de cámaras, la cantidad de teléfonos móviles? Momento. Bueno, señoras y señores, ahora sí, no hay duda. Comienza Shakira, Rock in Rio. Suerte por ti no puedo, con tu pequeño vivir junto a estar. Ay, que me voy otra vez. Es lo que nos toque el disgustante que vivir. Yo no quiero probar las que me hagan sufrir. Tu boca de luz. Es hora de limpiar las manchas de miedo. Sabremente yo nunca supe actuar y mis labios se dejaron muertos de sed. No quiero dejarlo todo al azar, entiendo que he comenzado a estorbar no puedo estar en ti. Tus penas de piel, tus ganas de yo no quiero probarles que me hagan sufrir. Dejarle de guardar. segura cita. Cuando me marices todos sus recuerdos, si decides otra vez regresar, no estaré aquí en el mismo lugar. Si no tiene más que un par de dedos de frente, descubres que no se lava de los tintores. Si me quitan los cuatro centavos que te si luego me dejas solo tal como quieres. Sé que volverás un día, aunque no te haga triste si no puedes para llorar. Pero si te has decidido y no quieres más conmigo, nada ahora puede importar. Porque siempre el mundo ya era igual. Si te vas, si te vas, si te marchas, quisiera estar aquí. Si te vas, si te vas, ya no tienes que venir conmigo. Si te vas, si te vas, si me cambias, por esta última pedazo de cuero no vuelvas nunca más. Como fue. Sin verte, me parecieron años. Tanto te quise besar que me duelen los labios. Mira que el miedo nos hizo cometer estupideces. Nos dejó solos y ciegos tantas veces. Ya después de la tormenta, cuando menos piensas sale el sol, te tengo sin mar, pierdes la cuenta, porque uno y uno no siempre son dos, cuando menos piensas.

No intentes disculparte, ni juegues a insistir. Las excusas ya existían antes de ti. No me mires como antes, no hables en plural. La retórica es tu arma más letal. Voy a pedirte que no vuelvas más. Si tú que me duelas todavía aquí adentro, y que a tu edad sepas bien lo que es romperle el corazón al que debe ser. No se puede vivir con tanto veneno. No hay esperanza que me dio tu amor. No me da dio más nadie, te juro, no miento. No se puede morir con tanto veneno. No se puede dedicar el alma a acumular intentos, pesar más la rabia que el cemento. Que te espere después de mis 26. La paciencia se me ha ido hasta los pies. Y voy deshojando margaritas y mirando sin mirar, para ver si así te irritas y te vas. Voy a pedirte que no vuelvas más. Si tú que me duelas todavía aquí adentro, y que a tu edad sepas bien lo que es romperle el corazón a alguien así. Con tanto veneno, la esperanza que me dio tu amor, no me la dio más nadie, te juro, no miento. No se puede vivir con tanto veneno. No se puede dedicar el alma a acumular intentos, que solo es la rabia que el cemento. Por donde van, me pa' que cada rendía, rendía. Te en su estilo para llamar mi atención. Me tiras dardos, van directo al corazón. Ah, por más precios que trate, ah, es imposible esquivarte. Tú tienes buena puntería, sabes por dónde darme cuando me rendía. Donde más duele, a mí no me conviene, pero tu fama de amiga, solo eso a mí se me olvida. Te pone el ojo por la bala, tiro el blanco y caigo como si nada. Pero si me robas dos pesos, al tercero ya ni lo pienso. Paso toda la noche indecisa y despierto con tu camisa. Yo no sé si quiero parar. Dime, perrita, en tus manos me drogan tus labios. Tus vicios me ponen cien. A ti nunca te dirijo, siempre llegas fijo. Está mi puntito de fe. Tú tienes buena puntería, sabes por dónde darme pa' que quede rendida. Sé que un día me duele, a mí no me conviene, pero tu fama de amiga, todo eso a mí se me olvida. Ah. Shakira se conforma con un poco de amor. Solo puedo imaginar. Oh baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise and keep on reading the signs on my body. This is perfection. Oh boy, I can see your body moving. Half animal, half man. I don't really know what I'm doing, but you seem to have a plan. My will, I'm self-restrained. Have come to fail now, fail now. See, I'm doing what I can, but I can't. So you know that's a bit too hard to explain. Baila la calle de noche. Baila la calle de día. Let's go. Baila la calle de noche. Baila la calle. Te quiero, Colombia. En Barranquilla se baila así. I'm on tonight, you know my hips don't lie. I'm starting to feel you, boy. Come on, let's go. Real slow, don't you see, baby, this is perfection. Attention, don't you see, baby, this is perfection.